muy buenas noches, bienvenidos aquí a Only for DJs. Ya estamos aquí de vuelta después de estas vacaciones navideñas. Comenzamos este primer programa del año 2014. Como ya sabéis, la semana pasada no pudimos estar aquí debido pues, a una serie de circunstancias que nos impidieron comenzar el año. Pero bueno, esta semana ya retomamos los micrófonos aquí a través de los estudios de Nova Onda y prometemos no faltar. Por supuesto, como siempre, con mucha música, muchas novedades, siempre dispuestos a compartirla contigo. Saludos de Frank F., el que te habla. Bienvenidos. Hace muy poquito que dejábamos ese 2013, si recordáis. Hicimos un programa un poquito recopilatorio. O más bien dicho, recordatorio, con lo que principalmente habíamos seleccionado como mejor del año 2013. Este 2014 pues lo vamos a comenzar con cosas que llegaban prácticamente a finales de año y ya se quedaron sin poner, por lo tanto las vamos a considerar de este nuevo. Por supuesto también, pincharemos alguna cosita que se nos quedó colgado a lo largo de la temporada. Y por supuesto, aún seguimos llevándolas en la maleta. Poquito a poquito nos irán llegando las novedades para este nuevo año, este nuevo periodo. Esperamos que por lo menos sea tan bueno como el anterior, porque la verdad es que del año pasado no podemos quejarnos. Y como siempre, y es habitual en cada comienzo de programa, te recordamos nuestro correo electrónico onlyfordjs@gmail.com. Ahí puedes ponerte en contacto con nosotros. También puedes hacerlo en nuestra web www.onlyfordjs.es. Y como no, a través de las principales redes sociales. Búscanos en Facebook, búscanos en Twitter, ahí estamos. Así que si te parece, ya que venimos un pelín tarde, vamos a ir comenzando. Todo un desgazo para este comienzo de programa. En este caso estamos recordando Sunrise in Your Eyes, el señor Steve Summers. Esto concretamente salía en el año 2011, muchos ya lo conoceréis, es de ese sello neoyorquino Long Island Electrical System, conocido como Lies Records, mejor dicho. El motivo de comenzar hoy con esto, pues es simplemente porque queríamos comentar que desde el pasado diciembre este sello está editando también en formato digital varios de sus grandes clásicos. Aunque por supuesto no todas esas ediciones limitadas quedan plasmadas solamente en vinilo. Si no estás astuto, no llegas a por ellos. Así nos vamos a por algo que sí que se nos quedaba colgado el año pasado. Así que, qué mejor manera de ponerlo en el primer programa. Nos marchamos de Italia, del sello Smile It Music. Nos llega el dúo Inma Project con este Robotón, concretamente remezclas de G-Man. Ahí lo estabas escuchando, Robotón, remezclas de He-Man. A la producción, el dúo Inma Project. Esto viene incluido en un álbum titulado I Hold You, del sello italiano Smiley Music. Unos productores, al igual que un sello, totalmente, bueno, desde hace muy poquito tiempo. Tiene poquitas referencias en el mercado. Al igual que ellos, por lo menos con este nombre, no los conocíamos antes. Y no hemos encontrado realmente mucha información acerca de ellos. Ahí tienes este segundo tema de la noche. Vamos a continuar aquí en Only for DJs. Cuando llegamos a las 10:26 minutos de la noche, nos quedan muchas cosas aún por escuchar. Ahí lo estabas escuchando. Optic Nerd con colaboración con el señor Arnold Steiner, anteriormente conocido como EA's One. Esto viene incluido en el corte número 4 de un álbum llamado Time Lapse, del señor Optic Nerve. Pero llegaba desde Puddleboard Records. Señor Optic Nerve, también conocido como Kate Choker. Un hombre que ya lleva mucho, mucho tiempo en esto del techno. Ya lo sabes, estás en Only4DJs. Conectas en el 101.9 FM, www.only4djs.es y novaonda.net. Todos los miércoles tienes una cita con Only4DJs. Los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda. Un hombre que está muy en forma últimamente y el cual hemos pinchado más de una ocasión aquí en el programa. El señor Clemens Neufeld se nos llega desde su mismo sello, Neufeld Records, con uno de sus últimos trabajos, Kraftwerk. Concretamente estás escuchando el corte número 3, Horny Stevens Remix. increíble el último trabajo de este hombre, Clemens Nuffel, en su propio sello, titulado con el mismo nombre. Un gran trabajo en este último álbum de este productor bastante polifacético, porque a la vez de ser productor es disc jockey, ingeniero de sonido y compositor de música para películas. Esto nos llegaba a finales de este 2013. Lo tienes ya a la venta. Puedes adquirirlo en este mismo instante. Y a la vez que descubríamos esto, descubríamos también un álbum que ha aparecido con, recopilando varios clásicos del sello Clone Records. Concretamente nos encontramos con este titulado Journey of the Deep Sea, Dueler volumen 4. Incluyendo 16 tracks de Drexilla. Nosotros hemos seleccionado dos para escucharlos rápidamente. Drexilla, ese dúo ya clásico dentro del Detroit Techno, formado por los señores Jane Stinson y Gerald Donald. Aparecía esto por primera vez en el año 1994, en ese volumen número 4, titulado The Uno Aquazone. Esto se llama Water Walker. Como os decía, incluido en ese álbum Journey of the Deep Sea, Driller volumen 4 de The Clone Records. Os decía, un álbum bastante interesante donde podemos escuchar grandes clásicos de este sello, como este que viene a continuación. We'll be right back. año 1995, cuando aparecía este Siren in the Abyss. Referencia número 30 del sello Underground Resistance. Concretamente era el corte B2 de aquel vinilo. Puedes volver a adquirirlo desde ya mismo. Otra cosa, nos metemos en un mundo un poquito algo más oscuro. Y es que estamos hablando de productores clásicos. No podemos dejar de lado a otros dos de los grandes, como son los señores Eiko Laux y Sammy T. Nos llegan con su último trabajo desde el sello Cancerland Music, Montside Playground 2013 se llama esto. Exactamente, escuchamos el primer corte. como podéis ver, bastante inmersos en el tecno oscuro, como nos tiene acostumbrados esta gente. Eiko Laux y Sammy T, dos de los grandes productores de tecno de toda la vida, continúan en la cresta de la ola sacando cosas de calidad como esta. Como os comentaba, esto viene incluido en su álbum, bueno, mejor dicho, su álbum, su último lanzamiento, Moonside Playground. Esto salía hace muy, muy poquito tiempo. Escuchamos el primer corte y en el segundo tenemos remezcla del señor Alexander Kowalski. Nada, nada despreciables, pero por un poquito nos quedamos con esta. Llevamos tiempo queriendo pincharte esto. Esto nos llegaba en formato vinilo y único hace muy, muy poquito tiempo. Un vinilo titulado Recuerdos del Futuro, un homenaje al sonido de Valencia. Esto nos llega desde Valencia, iba a decir, desde Alemania. Se han juntado una serie de productores para rendir homenaje a aquellos míticos temas y sonidos que podíamos disfrutar aquí en los 90, principios de los 90, incluso finales de los 80. Sobre todo producidos aquí en la tierra, en Valencia, por la gente como Megabit, Interfront, Julio Nexus y toda esta gente. Seguro que te recuerda a todos aquellos años. El sello Rectangle Astral. Nos llega esta maravilla. Un LP compuesto de 11 cortes, si no me falla la vista desde aquí. Todos con sonido Valencia 100%. Sonido en la ruta, sonido del recuerdo. Te invitamos a que lo descubras. Esto, por supuesto, salió en formato limitado de 250 copias. Nosotros nos apresuramos mucho para conseguir las nuestras. No sé si aún hay oportunidad de conseguirlas. Aunque en el mercado de segunda mano, seguramente se puede adquirir. Síguenos a través de nuestro podcast en www.onlyfordjs.es. Escuchado el segundo corte de la cara titulado El principio de la nueva carne, producido por Ojalá Pudiera. Nos vamos ahora por el siguiente. Anthony Mayowi a Saulon Palacio de las Cortes. Recomendado desde Only for DJs. Esto viene a ser el Only Vinyl de esta semana. En breve lo colgaremos en su sección correspondiente dentro de nuestra web. te pondremos todos los enlaces donde te puedes informar y donde ver cómo adquirir este disco. Ya lo sabes, www.onlyfordjs.es. Con esto te vas a quedar hasta las 11 en punto. Nosotros nos marchamos. Os espero junto a Domingo de Arvinil este próximo sábado en Nova Club, aquí donde siempre, en Nova Onda. 101.9 FM, www.novaonda.net. Os esperamos a partir de las 11 en punto de la noche. Y dentro de 7 días, aquí de nuevo en Only for DJs, próximo miércoles, ya lo sabes. Como siempre, ha sido todo un placer. Muchas gracias por estar ahí al otro lado.